en realidad, digamos, lo que se hizo en el día de ayer es empezar a regular, digamos, la ley que ya existía, en realidad. Se empieza a establecer una normativa para digamos, hacerla funcional a la ley. O sea, y en realidad lo que hace, básicamente, es regular cómo se puede operar en la bolsa de valores, cómo se pueden comprar y vender acciones, qué rol puede tener el Estado a la hora de garantizar lo que suelen llamar la transparencia en este mercado, que es el mercado de compra-venta de acciones. Esto es lo fundamental, si uno quiere pensarlo. No va a tener una influencia muy trascendental a nivel del conjunto de la sociedad, ni va a resolver grandes problemas. Pero lo que va a tratar, lo que aparentemente, por lo menos en la textual, digamos, aparentemente ocurría, es que el Estado va a tener un poder de intervención para evitar prácticas ilegales en la compra y venta de acciones. Por ejemplo, digamos, prácticas ligadas al uso de información privilegiada por parte de algunos participantes, digamos, compradores o vendedores de acciones, que las propias empresas no puedan utilizar información privilegiada para especular en la bolsa, etcétera. Es un poco esto lo que está intentando hacer, darle más transparencia a este mercado y de esa manera darle más certidumbre también y eventualmente promover su mayor uso. Tengamos en cuenta que hoy las empresas que cotizan en bolsa, no sé el número exacto ahora, pero deben estar en torno a las 50 en todo el país, digamos, de todas las empresas de todo el país, 50 empresas son las que cotizan en la bolsa de Buenos Aires. O sea que es una cosa realmente muy reducida por ahora. Sí, Mariano, Matías te saluda, y en las declaraciones o en el anuncio se hablaba de que ahora iban a poder acceder a la bolsa de comercio muchas más personas, y vos recién hablás de que no va a tener grandes cambios, supuestamente, esta nueva medida. En realidad, por eso digo, más personas van a acceder porque ahora, digamos, flexibilizaron la normativa para quienes pueden comprar y vender acciones directamente en la bolsa de valores. Antes había una normativa bastante rígida respecto a quiénes eran las personas que concretamente podían operar. Podían ser bancos, podían ser comisionistas de bolsa, tres o cuatro actores, y ahora otros actores pueden directamente comprar y vender acciones sin la intermediación de estas personas. Pueden, aparentemente van a poder participar sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones van a poder directamente operar en la bolsa de valores. Yo lo planteo en el sentido de que no tiene gran influencia porque, de nuevo, es una cosa muy reducida, muy acotada. Y, de nuevo, no va a transformar la realidad, de manera significativa, la realidad de la mayoría de la población argentina. Es una cosa muy, el mercado de valores en Argentina no tiene el peso que puede tener en alguno de los países centrales, digamos, ¿no? En los Estados Unidos, donde la compra y venta de acciones por parte de personas particulares, digamos, es muy muy masiva. Acá, la verdad que no lo es, por lo tanto por lo menos el impacto a mediano plazo, digamos, en los próximos años, no va a ser muy significativo. Mariano, y teniendo en cuenta estas características que vos mencionás de, bueno, la reglamentación de esta ley, la puesta en funcionamiento, que no traería grandes modificaciones en la economía, ¿por qué te parece que esto se produce ahora? ¿Por qué te parece que se produce y se difunde, digamos, en este momento? Y yo estimo que el gobierno lo que está evaluando es que está, digamos, desde hace un tiempo a esta parte está buscando mecanismos para atraer capitales a la economía argentina, digamos. Está teniendo una situación donde la cantidad de dólares disponibles es muy limitada y lo que busca hacer es crear espacios para la valorización, digamos, financiera, porque de última la bolsa de valores es un espacio de valorización financiera, atraer capitales. Crear estos mecanismos que permiten a mayor cantidad de actores meterse en la bolsa de valores aumenta el volumen de las transacciones que se pueden hacer, aumenta las posibilidades de que empresas o actores financieros puedan participar, puedan emitir títulos, obligaciones negociables, acciones o lo que fuera, y participar en este mercado. Esto, digamos, implicaría, en principio, podría implicar que mayor cantidad de recursos pueden venir a la Argentina a invertirse en esta bolsa de valores, que hoy no es un espacio real de inversión para ningún actor internacional, la Bolsa de Valores de Buenos Aires. La Bolsa de Valores de Buenos Aires, que es la más importante, digamos, hay bolsas de valores en otras ciudades grandes. Pero básicamente me parece que lo que busca es esto, traer una cierta cantidad de capitales en un contexto de dificultades importantes, falta de capitales en el conjunto de la economía. Esto va más o menos emparentado con el blanqueo de capitales que se, digamos, resolvió hace un mes, más o menos, un poquito más, sí. Y otras medidas por el estilo. Bien. Y después también es cierto que en el marco de esta hipótesis del capitalismo en serio que el gobierno, digamos, plantea construir, tener un mercado de capitales más o menos funcionando y más o menos desarrollado en el sentido de, como hablaba la presidenta, hablaba de la profundidad del mercado de capitales, digamos, un mercado de capitales donde participen muchos actores y no sea una cosa marginal. En un capitalismo en serio, el mercado de capitales puede cumplir una función importante, y el gobierno en esa línea está trabajando, me parece, también, digamos, ¿no? Construir instituciones para garantizar esa forma de capitalismo. Estamos hablando con Mariano Félix, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Y como profesor vamos a hacer una mini clase en vivo, porque como a veces decimos, los periodistas sabemos de poco, de todo un poco, y de economía sabemos menos, pero cuando escuchamos mercado de capitales se nos viene a la cabeza el impuesto al cheque del 2001, se nos viene a la cabeza el gravamen a la renta financiera. ¿Tiene algo que ver todo esto o son tres cosas completamente distintas? No, bueno, tiene que ver, porque vos fíjate que hoy por hoy la compraventa de acciones, las ganancias que vos realizás en la compraventa de acciones en el mercado de capitales no están grabadas por ningún tipo de impuesto. Vos compras una acción a 10 pesos, la vendés a 20 pesos, el mes siguiente ganaste el 100% y esa ganancia no tiene ninguna, no está grabada por el fisco. Entonces, en algún sentido, tiene algo que ver porque, bueno, nada, se está promoviendo la ampliación de un mercado donde las ganancias no están grabadas. Esto es un tema. Está bien que está en discusión la cuestión en estos últimos también semanas, se ha puesto de nuevo en discusión la cuestión de grabar la renta financiera. También es, y la cuestión ahí es que justamente en un mercado de capitales minúsculo como es el de la Bolsa de Buenos Aires, la renta que se puede grabar es bastante reducida. La mayor parte de la renta financiera que se podría llegar a grabar tiene que ver más bien con, digamos, lo que son los títulos públicos, la deuda pública, que es donde que tampoco paga impuesto a las ganancias, y todo lo que es el capital financiero vinculado a los bancos, plazos fijos, etcétera. Lo que es el capital financiero vinculado a la bolsa de valores no está grabada, pero tampoco es realmente muy marginal. Así que uno podría decir que hay un vínculo entre estas cuestiones, digamos, renta financiera exenta y las modificaciones a la bolsa de valores para ampliarla, pero bueno, digamos, hay una relación, digamos, lateral, podríamos decir. Bien, entonces cada vez me convenzo más de que estas medidas son para pocos que mueven mucho, y veremos si realmente en algún momento puede llegar esto que ahora en todos los políticos en campaña hablan de la renta financiera, pero después cuando se asumen algunos, de ahí a que lo cumplan, es otra cuestión. Y habrá que ver si se avanza en ese sentido, que digamos el Estado podría recaudar una buena cantidad de recursos para resolver una cantidad importante de problemas, me parece. Uh-huh.